En España también salimos a través de Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y sábados a las 2. Lo escuchan entrando a www.ondatoledo.org. Y en Buenos Aires, Argentina, salimos por Radio Crimen los martes a las 21 horas y lo escuchan en radiocrimen.rj.net.ar. En Lima, Perú, salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21 horas y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. También nos pueden escuchar por Radio Blaze Perú los viernes y sábados a las 18 horas entrando a radioblazeperu.com. Además, nos pueden escuchar por 414 Radio entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Voz Propia con el tema Una Vida Feliz. Ahora vamos hasta España para escuchar a Chavo con el tema Intrascendente. Puedo hacerme loco y desaparecer. La verdad lo llevo cada vez más dentro. Apuro el final y quema el vértigo, pero tengo un plan de huida, una salida y poco que perder. Pierdo un mundo que acelera, desaliñado, quebrando el aire. Inevitable, aunque ahora duela, ver caer el sol desde mi último desastre. Gira todo a tal velocidad y suena todo tan distante e intrascendente. Hay algo extraño. ¿Ves? Voy perdiendo intensidad. Te espero donde te he esperado siempre. Me atropella la nostalgia y tanta modernidad. Podría acostumbrarme a esto, coleccionar horas muertas sin nada que esperar. Pienso malgastar el tiempo, perder el pulso hambriento a este delirio. Hacedme un hueco al otro lado del cristal. Sé que piso tierra a mi manera, que no paso de pantalla, que lo puedo hacer mejor. Gira todo a tal velocidad y suena todo tan distante e intrascendente. Hay algo extraño. ¿Ves? Voy perdiendo intensidad. Espero donde te he esperado siempre. Gira todo a tal velocidad y suena todo tan distante e intrascendente. Hay algo extraño. ¿Ves? Voy perdiendo intensidad. Te espero donde te he esperado siempre. Me atropella la nostalgia y tanta modernidad. Esta banda tiene 15 años tocando, se llama La Heroína del Blues, viene desde Argentina y nos traen el tema Blues de Otoño. Voy a despertar a tu silencio, voy a lograr que suenen esas notas que antes

Esta banda se llama Racing Alma. Se formó en Alemania, pero tiene músicos de Uruguay, Venezuela, Letonia y Australia. Ellos nos traen el tema The Cage. Desde Rosario, Argentina, escuchemos a Los Puñalada con el tema Rosario Street Rockers. Persiguiendo a los caellos, nunca sabes. Punch Out, banda peruana formada en la ciudad de Tacna, nos trae el tema No Podrás Saber. Ya no quiero seguir así, pesadillas, llanto, no puedo dormir, y tus manos son como una prisión que encadenan siempre a este corazón. Fui luchando hasta llegar a tu vida y que gané. Para mí ya no es igual, no podrás saber. Sin ti no estoy, sin ti no voy, no lo entiendo. Era un recuerdo de la voluntad para poder cambiar las cosas que marchaban mal. No hay lugar en esta ciudad para ti. Ya no hay lugar en esta ciudad para ti. Desde Bogotá, Colombia, escuchemos a nuestros amigos de Diversión Perdida, quienes pronto estarán presentando su primera producción oficial. Ellos nos traen el tema La Resaca. Encontré la solución al problema de la resaca y me la paso en la pata borracho hasta las 6 de la mañana. Cuando sale el sol, nos vamos para la esquina y bailando con la chica. Me da chorro y al problema de la resaca y me la paso en la porra borracha hasta las 6 de la mañana. Cuando sale el sol, nos vamos para la esquina y bailando con las chicas, meta chorro y porquería. Andamos meta chorro y porquería. Otra vez cacho la noche, otra vez nos vamos de gira. Andamos meta chorro y porquería. Otra vez cacho la noche, otra vez nos vamos a la esquina. Antihéroes, banda peruana formada en la ciudad de Arequipa, nos traen el tema Pesadilla Zombie. Todo andaba mal. desde aquel día, y lo que dijiste frente a mí no era mentira, no era mentira. Tengo pesadillas que me hablan de ti. Tengo pesadillas que me hablan de ti. Oh, todo andaba mal desde aquel día. El sueño me consumía ya, no era mi vida. Escuchamos ahora desde Coquimbo, Chile, el nuevo tema de la banda Sin Nombre. La canción es No Tememos a las Ruinas. Desde Ica, Perú, la banda Huasca nos trae la canción La Justicia. Thank you. está muriendo de la forma más idiota. Yo suelo pensar, soñar, que pronto acabará. Yo no quiero seguir viviendo ahogado de miedo, donde el mundo es incierto, donde la justicia ya está corrompida y está vencida por una mente podrida. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. Si te empieza a largar, fugar, nada cambiará. No te tierras y va a la mierda cuando puedes contestar. Hay más gente muerta, la calle de rojo, la ley se ha roto. Por eso exploto, por eso exploto. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. La justicia es una mierda. Escuchemos ahora desde La Paz, Bolivia, a Anarcotizados con el tema Así Como Me Ves. Así como me ves soy yo. así como me ves, soy yo. Yo soy así como me ves, soy yo. Yo soy así como me ves, soy yo. Factoría de Payasos desde España nos trae la canción Escoria Social. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Con todos vosotros juntos, los capullos. Estoy aquí para comunicaros que la vida tal y como la habéis conocido ha terminado. Ha terminado. Esta banda se formó en el norte de Chile en el año 2001, se llama Desacato Pampino y desde su reciente EP Un Enemigo Poderoso escucharemos el tema La Fiesta del Pueblo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. ¡Seguimos puño en alto! Stick it up, stick it up, stick it up. Hip, hip, hip, hip. Stick it up, ah, stick it up, ah. Se acerca la hora de la convocatoria, todos a la plaza de la revolución. Se llena de pañuelos de voz. bocinas y pancartas, marchando todos juntos, cantando el mismo son hoy. Sigue up, sigue up, sigue up, sigue up. Se hacen presentes los obreros y estudiantes, abuelos, padres, hijos, toda una generación. Adhieren al llamado los pueblos originarios, proletarias, feministas, barras, bravas y el tambor. ¡Hoy! Sigue up, sigue up, sigue up, sigue up. Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución. El proletariado nada tiene que perder, nada, nada, excepto sus cadenas. ¡Hoy! Sigue up, sigue up, sigue up, sigue up. Hip, hip, hip, hip. Sigue up, sigue up. Se enciende la mecha, se levantan barricadas, la primera línea toma su posición. Los pacos jaleros, asesinos, violadores, perkin del capitalismo llegan con la represión. Qué calor, el guanaco por favor. Qué calor, el guanaco por favor. Qué calor, el guanaco por favor. Qué calor, el guanaco por favor. Se levantan barricadas, la primera línea toma su posición. Los pocos jaleros, asesinos, violadores, perkin del capitalismo llegan con la represión. Ahí están, ellos son los guardianes del patrón. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. Ahí están, ellos son los guardianes del patrón. Ahí están, ellos son los que matan sin razón. La banda peruana Volcano nos trae el tema Igualdad.